En lo que es la ciencia, hoy estamos hablando de la familia. Nos pueden llamar al 411-9095. Allí se comunicó un oyente. Más temprano estábamos hablando con, desde el derecho, con la doctora Mirta Mangione, de los distintos tipos de familia, las nuevas formas de organización familiar que ya no tienen que ver exactamente con lo que se conocía tradicionalmente, es decir, hombre y mujer casados de una vez y para siempre con sus hijos, sino también que aparecían familias ensambladas, familias nucleares, binucleares, bueno, distintas formas de unirse en la familia. Y un oyente, a propósito de esa charla, nos llamaba y decía que más allá de hacer una especie de recorrido o catálogo de los nuevos tipos de familia, se puede hacer un análisis de los efectos de los distintos tipos de familia sobre las personas y la sociedad. Es todo igual, se pregunta, ¿qué nueva conformación social se relaciona con las nuevas formas de familia? Y nos parece una pregunta más que apropiada como para charlar con el próximo entrevistado, que es Félix Temporetti, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, a quien le agradecemos especialmente que nos haya atendido. Estaba en el marco de una clase por estas horas en la facultad, así que se ha hecho unos minutos para atendernos. ¿Qué tal, Temporetti? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, estábamos hablando allí antes de los distintos tipos de familias, las nuevas conformaciones. Ya no es más la familia tradicional, sino que aparecieron nuevas maneras de vincularse. ¿Esto de alguna manera impacta sobre la sociedad? ¿Es lo mismo una familia de las tradicionales que una familia de las nuevas o de las nuevas conformaciones? ¿Es lo mismo a qué nivel? No, pregunto, digo, si hay algún tipo de... Claro, porque a nivel de, digamos, esas son transformaciones sociales que se van produciendo y que de alguna manera están ligadas a procesos mucho más complejos, procesos sociales, económicos, políticos, culturales. Digamos, a nivel de la psicología, lo que la psicología puede decir en función de cómo se va conformando el individuo, el sujeto humano, lo que la psicología dice es que nadie se puede formar o terminar de formar como ser humano fuera de un grupo humano. Ahora, la forma que adquiere ese grupo humano, es decir, va cambiando en el proceso histórico, en cada cultura, en cada comunidad. Incluso nosotros hoy no podemos hablar ni siquiera a nivel nacional, porque depende de la zona. Es decir, si no es lo mismo hoy vivir una familia en una gran ciudad o en un centro urbano que vivir en una familia más en lo rural o en pequeños pueblos, en pequeñas comunidades, me expreso. Es decir, cambia sí. la formación, es decir, lo que aparece como una universalidad, digamos, es que nadie puede desarrollarse, crecer, formarse como ser humano fuera de un grupo familiar que de alguna manera lo sostiene y lo constituye. Ahora, la pregunta también va apuntada a si la familia es el resultado de procesos sociales complejos o si es el principio como para ir formando una sociedad. Digo, ¿cómo se resuelve ese dilema? Es que la organización de los grupos humanos, la organización, la familia es un producto histórico. Esta familia, la familia clásica, digamos, en un momento histórico, que la familia patriarcal, con la mujer distribuida, es decir, eso en el mismo proceso histórico del capitalismo ha ido cambiando. Hoy la mujer trabaja tanto como el hombre, es decir, es un proceso complejo. Lo que el modelo lo determina, lo social, lo político, lo cultural. Ahora, lo que desde el punto de vista psicológico, da igual que la familia, es decir, hoy da igual que la familia sea heterosexual, homosexual, es decir, lo importante que dice la psicología es un grupo humano. Es decir, eso como lo fundamental para sostenerse como ser humano. Luego, después, eso tiene matices, que tiene connotaciones sociales y culturales que va a marcar la identidad de cada uno, de cada grupo, de cada sector social. Claro. ¿Sí? Esto es lo único como tal. Y que tú necesitas, como ser humano, que alguien te esté esperando cuando naces, que alguien te va a aguantar toda la primera etapa de tu desarrollo, que eso te va a ir conformando, te va a ir haciendo crecer progresivamente. Y eso que te necesitas es un ser humano que te mire, que te levante, que te escuche, que te hable, que te sacuda, que te insulte en determinado momento, que te rete. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Es decir, eso es como un principio general. Eso puede ser una familia más corta, más chica, más grande, más extensa, más numerosa. Una familia que está aislada o una familia que está insertada en una comunidad donde ya participan otros vecinos incluso en opinar en la crianza, o una familia que se aísla y se cierra. Pero lo que no te puede faltar es un grupo humano. Claro, está claro. Bueno, sobre este tema y con respecto a esto hay muchos debates actualmente acerca de si las parejas homosexuales pueden llegar a la adopción de hijos, ¿no? Y bueno, muchos los que se oponen muchas veces... Pero el debate ahí es eminentemente religioso, ajá, es eminentemente ideológico. Hay estudios, es decir, en España, justamente yo conozco bien la temática porque uno de los profesores, he trabajado con él, que hizo la defensa en el Parlamento Español, se presentaron documentaciones de la Universidad Española y demás. La psicología no tiene nada que objetar a eso. Ahora, ahí hay un problema que es un problema ideológico, religioso, es un modelo de sociedad que definen que eso tiene que ser así, pero la psicología no puede decir nada en contra de eso, ¿me entiendes? Porque lo único que se sabe a nivel de la psicología, con datos ciertos, es que basta que sea un grupo humano. Claro. Hay investigaciones de pareja, de niños criados en parejas lésbica o homosexuales, gay, como dicen, de cuando son de dos varones, y eso tiene, no tiene incidencia ni siquiera en la orientación sexual de sus hijos criados. Claro. Bueno, uno de los argumentos que se usan en contra de la posible adopción de parejas homosexuales es que falta la figura del padre y de la madre. No, pero eso como figura es una cosa externa, digamos. Lo que interesa, y es evidentemente que no es lo mismo criarse en una pareja, en una familia donde los dos son del mismo sexo, que son de sexo distinto, pero eso no altera, no genera ningún tipo de enfermedad, patología, dos maneras de estar en el mundo diferente. Claro. Pero eso, si no hay nada que indique que eso constituye un trastorno. Uh-huh. Para el niño, incluso depende también luego de cómo eso se inserta en la cultura, porque hay culturas que eso no lo admiten. Entonces el niño va a ser discriminado a lo mejor porque cuando va a la escuela o porque se le burla a los compañeros. Hay culturas, como en el caso que pasa en España, que es la que más o menos ha avanzado en este sentido, aunque no ha logrado, por lo menos lo ha discutido en el Parlamento. Uh-huh. Hay sectores de la sociedad española que son más tolerantes, otros que no. Pero no se puede decir de la psicología que eso está mal. Ahora, desde el punto de vista de las religiones, de cada una religión, pues si mi religión no me lo permite, como no me permite comer carne tal día, como no me permite eso, y no lo hago. Claro. Pero eso depende de la concepción, digamos, del enfoque, digamos. Uh-huh. Lo que está claro es que la que engendra es la madre. Sí, sí. De la mujer. Temporetti, por otra parte, ¿cuáles son, digamos, las funciones que tiene una familia como grupo humano? Digamos, ¿es la socialización de los hijos? Primero, lo que tiene que tener un niño, lo que necesita un ser humano, es primero alguien con paciencia que le banque todo, que le banque cuando llora, cuando se caga, que lo cambie, que lo atienda, que le hablen, que le escuchen. Y si hay un sentimiento que se puede expresar, que lo abracen. Pero nuestra generación, incluso de padre y de madre, no se criaron con muchos abrazos, pero sabían que los querían, que los contenían. Pero es decir, esto es el elemento central y es una tarea fundamental. Crear un hijo, y más si crear varios hijos, supone todo un esfuerzo y toda una dedicación de atención hasta que se van soltando. Algunos no se sueltan ahora, antes se soltaban a los 18, ahora algunos se sueltan a los 28, pero ese es un problema social, cultural, económico incluso. Ajá. ¿Con qué tiene que ver eso, digamos, con una prolongación de la adolescencia? O ¿con qué tiene que ver eso, con una prolongación de la adolescencia? La psicología dice que más o menos hacia los 16 años el individuo está suficientemente maduro como para ejercer su autonomía en un montón de cuestiones. ¿A los 16? Sí, a nivel de desarrollo. Luego lo social determina, va determinando a nivel social, cultural, político, cuándo se da. En Europa, por ejemplo, usted sabe que ha habido un debate de incluso quieren llevar la edad, bajar la edad de toma de decisiones. A nivel de esa edad, 16 años, un chico ya está en un nivel que puede ejercer una autonomía que antes se hacía. Incluso, por ejemplo, las maestras antes terminaban la escuela primaria y se formaban de maestra. A los 18 años estaban lanzadas a ir a enseñar y a educar. Claro. Años se terminaban el magisterio, luego se prolongó eso por razones que no son estrictamente desde la psicología, por reacciones de avance del conocimiento, por razones que tienen que ver con políticas públicas, con niveles de formación, pero esto que se extiende la autonomía es más un problema que está ligado a lo social y lo cultural. Digamos, se puede tomar un sujeto puede tomar decisiones antes de eso, desde porque logra niveles de desplazamiento y de autonomía. ¿Y cómo influye, digamos, la organización familiar en la conformación de la personalidad de alguien, de un individuo? Influye de dos maneras. Una, que es necesaria y fundamental. Si yo no tengo una familia que me contenga, una familia que no siempre me resulte, digamos, beneficiosa, pero tengo que tener una contención, una familia, en un hogar, en una casa, en una casa digna, en un espacio donde pueda crecer, en un barrio donde pueda crecer, estos espacios más íntimos, esto es fundamental. Luego, ¿qué ocurre? De la misma manera que la familia te potencia, a veces te puede bloquear, te puede ser un obstáculo. Muchos problemas que pasan hoy a nivel de los problemas sociales, de este tema de la violencia, de este tema del egoísmo, son fomentados por las propias familias, que ante la situación de desesperación alientan a sus hijos, defiéndete tú, sálvate tú, deja que el otro se hunda, cosa que no pasaba. Por ejemplo, yo soy hijo de familia de inmigrante, cuando venían, que tenían que empezar, todos se ayudaban entre todos. Es decir, había una mayor solidaridad. La familia era un espacio en el cual crecía, te contenía, pero no te ahogaba y te impulsaba a compartir con el otro. Hoy vemos un problema de la familia a veces se transforma en un tapón que te va inculcando de que tienes que salvarte tú solito y no ayudar al de al lado o no ser solidario con el de al lado. Entonces, de alguna manera la familia te sostienen con necesidades básicas y de otra manera te puede obstaculizar. Lo mismo los ejemplos a nivel de lo que es la sexualidad, de lo que es otros aspectos, digamos, de la vida de los individuos, ¿no? Bien, Félix, ha sido un gusto charlar estos minutos y muy claro también en lo que comentaba. Bueno, gracias. Seguimos en contacto, muy amable. Adiós, por atendernos. Estábamos hablando con Félix Temporetti, que es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario.